La felicidad cuesta muy poco para los chicos de Chucuacú. La juventud para bailar con solo un níquel la obtiene en cualquier bar. Basta un dulce fruto de canón para los chicos del jukebox. Bailando aquí, bailando allí, a cada paso gozan con gran frenesí. Dai, dai, dai, tira así, dai, dai, dai, cómete a mí. Dulce, vente, suave, vente, bésame, bésame, bésame. La felicidad cuesta muy poco para los chicos del jukebox. La juventud para bailar con solo un níquel la obtiene en cualquier bar. ¡Ey! Cuesta muy poco para los chicos de jukebox. La juventud para bailar con solo un níquel la obtiene en cualquier bar. Basta un dulce blues, un regalo para los chicos de jukebox. Bailando aquí, bailando allí, cada paso gozan con gran frenesí. Dai, dai, dai, mira así, dai, dai, dai, con a mí. Dulce, vente, suave, vente, bésame, bésame, bésame. La felicidad cuesta muy poco para los chicos de jukebox. La juventud para bailar níquel la obtiene en cualquier bar. Por solo un níquel el disco rodará y es la ilusión de los muchachos de tu voz.